Estados Unidos, arrestan a organizadores del Fondo de Fianzas para Manifestantes contra la Ciudad Policía. La Semana de Acción se fortalece. En un golpe represivo contra la oposición a la Ciudad Policía, un equipo táctico irrumpió en la vivienda para arrestar a tres miembros de la organización Atlanta Solidarity Fund, Fondo Solidario de Atlanta, Marlon Scott Coutts, Savannah D. Patterson y Adele McLean. Ellas acompañan económica y legalmente a los manifestantes que fueron arrestados por participar en las acciones contra la Ciudad Policía. A la par, se fortalece la solidaridad global con la Semana de Acción y el 5 de junio como punto decisivo para la refinanciación de la Ciudad Policía. El crimen fue juntar fondos y facilitar apoyo legal para personas arrestadas por la policía. Por este hecho, fueron secuestradas y obligadas a pagar $15,000 de fianza para poder continuar su proceso en libertad. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, orquestó este ataque al grupo de solidaridad contra la represión policial en el contexto de la lucha para detener la construcción de la ciudad policía, Cop City. Además, este megaproyecto deforestará el único bosque en Atlanta asentado sobre ancestral tierra indígena. La discursiva legal infundada, usada para criminalizar el movimiento contra Cop City o Ciudad Policía, es categorizar el movimiento como organización criminal. Esto permite arrestos basados en la asociación con un movimiento ambientalista antirracista y anticolonial resiliente. Toda esta lógica estatal ya costó la vida de una persona, Tortuguita, Manuel Esteban Páez Terán, activista que fue asesinado por la Policía Estatal de Georgia, después de que un oficial resultó herido en la pierna por fuego amigo durante una redada en el bosque Willany, el 18 de enero del 2023. Los resultados de la autopsia muestran que Terán recibió 57 heridas de bala y no se encontró residuo de pólvora en sus manos, lo que indica que no había disparado en contra de la policía. Las autoridades esperan que tomar medidas extremas e inconstitucionales contra los manifestantes sofoque el movimiento contra Cop City, pero en realidad solo está causando más indignación y determinación. No permitiremos que la intimidación disuada a las personas de participar en movimientos sociales. El Fondo Solidario de Atlanta está listo para apoyar a cualquiera que sea objetivo de la protesta. Esta es cita de la página del Fondo Solidario de Atlanta. Estos arrestos se producen solo una semana después de la noticia de que el proyecto Cop City costará a los residentes 67 millones en lugar de los 30 millones que se había informado en 2021. El Ayuntamiento de Atlanta votará si financiará Cop City el lunes 5 de junio. La Semana de Acción para manifestar el rechazo a la Ciudad Policía tendrá entre los puntos importantes la fecha del 5 de junio para la discusión del presupuesto que incrementó su costo. En un comunicado, las compañeras de Atlanta Solidarity Fund, o en español, Fondo Solidario de Atlanta, compartieron un comunicado que traducimos al español. Lo reproducimos a continuación. Nuestro sistema judicial y la policía están utilizando cargos falsos como táctica de miedo para silenciar a las activistas que ejercen sus derechos en virtud de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los cargos son de risa. El Estado se está esforzando más allá de lo creíble para encontrar un crimen donde no existe. Nuestro equipo legal confía en que estos cargos nunca verán la luz en un tribunal. El Fondo de Solidaridad de Atlanta existe desde hace 7 años con el propósito de brindar recursos a los manifestantes que sufren la represión. Nos aseguramos de que se respeten sus derechos a través del sistema de justicia penal y brindamos acceso a representación para ayudarlos a navegar el sistema legal. El miedo al arresto, las fianzas exorbitantes, la fuerza letal y la falta de claridad en nuestro sistema legal se han utilizado durante mucho tiempo como disuasivo para evitar protestas, pero no tendrán éxito. Estábamos aquí antes de que se concibiera Cop City y estaremos aquí mucho después de que la ciudad haya abandonado el proyecto. Los escandalosos cargos contra el Fondo Solidario de Atlanta, así como los manifestantes de Cop City, son parte de un nuevo libro de jugadas que criminaliza a la coalición de defensores que brindan apoyo financiero y físico al movimiento social. Alentamos a los seguidores a inscribirse para decirle al Consejo Municipal de Atlanta lo que piensan en la reunión programada para el 5 de junio. La inscripción para recibir comentarios públicos abre a las 11 de la mañana y cierra cuando comienza el periodo de comentarios públicos. Un ataque a una de nosotras es un ataque a todas nosotras.